Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Ya sabéis, ese tiempo donde nos revolcamos por las músicas pues más pegadas a nuestro corazón, a la tierra, a las montañas, a la naturaleza, al folk, a la world music y a la música que nos apetece. Seguimos poniendo directos para paliar esta falta de música en vivo que sufrimos, pues por desgracia, debido a la pandemia. Bueno, vamos con dos bolos interesantes hoy. Uno es el trabajo sacado en 2015 por Fatoumata Diawara y Roberto Fonseca, que se llama At Home, grabado en el Martiac de París. Un trabajo donde se juntan las dos bandas, la cubana y la maliense, y cogiendo cosas de ambos repertorios. Solo hay una canción realmente a medias, The Real Family. Bueno, pues oímos cómo los músicos dan de sí, pues bastante. Hay momentos mejores, momentos peores. La entrada con Showa es la época del primer disco de Fatoumata, de Fatu, y es un tema de este álbum. A mí me encanta. Y la siguiente conexión, un jazzeo de Roberto Fonseca, que maneja tanto el jazz como la música americana, el soul, funk, sin mayor problema. Un músico pues que lo pudimos ver antes de que muriera en la banda de Ibrahim Ferrer, el licenciado Roberto Fonseca, que le llamaban, y que es un músico tremendo. Por ahí pues hay cosas como Yemayá o Clandestine, que oiréis y que yo creo que os van a hacer disfrutar durante toda la escucha. Así que aquí os dejo con Fatoumata Diawara y Roberto Fonseca en París, en el Martiac, y seguimos dentro un poquito. Thank you. la money for you need to la mo hong corona ko joni la mo de ye ni ni ndogo ni la mo de ono de ni bi bolo ai kana de ka sala mo la a de mu to mani bi bolo ai kana de ka sala mo la a de je mani bi bolo ai kana de ka sala mo la a e bena ni de so pasi e ho bena ni so da e so a Roberto Fonseca. Merci. Merci. We'll be right back. baba le kanala kase Nikani muso buga mo baba le kanala kase Imani muso bole eh akasi kambe na dimi dimi dimi sa Imani muso bole eh akule kambe na vono vono vono bi Imani muso bole eh akule kambe Babale kanala gazi Nika ni musobu Mo babale kanala gazi Hikana ala Thank you.

jamale bure lagta siranagta bure lagta jamale jamale Sabana ninduru oro wolon fila shegi konton holo besankele fila sabana ninduru oro wolon fila shegi konton fila sabana ni nuru oro wolon fila shigi kononto ono besan kele fila sabana ni nuru oro wolon fila shigi kononto Mata de Aguara. Roberto, merci. Thank you. tremendas bandas y ellos en estado de gracia, tanto Fatoumata como Roberto Fonseca. Bueno, nos vamos ahora al año 87. Esto es el Cirque d'Hiver de París y allí se presenta ni más ni menos que José Monge Cruz, al que todos conocemos como Camarón de la Isla. Fue el momento en que conquistó Francia, Camarón. No andaba muy bien de dinero, ya andaba con sus problemas de salud y pidió un millón de pesetas, de las pesetas antiguas, y llenó con Tomatito en la guitarra tres noches pues las más de 2.000 butacas que había en el pabellón, y el público francés pues salió encantado. De hecho, hubo una especie de camaronmanía en Francia que empezó en este momento. Unos conciertos en que él estaba en estado de gracia, se puede notar, y que bueno, yo creo que lo mejor de todo es que los oigáis a los dos, a Tomatito y por supuesto a Camarón, hechizando al público francés. Hola, buenas noches. Et maintenant, celui que nous attendons tous, accompagné à la guitare par Tomatito, j'ai dit El Camarón de la Isla. Confianza en el hombre nunca

alma me adivina, que a mí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti lleva la ilusión. Ay, como la agua. Como el agua clara, que baja del monte, así quiero verte de día y de noche. Ay, como el agua. Cuerpo si lo quieres tú, fuego la sangre no corre a los dos. Ay, como la agua. Ay, yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre. Aunque 100 años yo dure, y yo seré como la mimbre, y que la bambolea el aire, pero se mantiene. Pero se mantiene firme. por Dios, alcalde mayor. No me guste a los ladrones. Porque usted tiene en una niña, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo te puedo asegurar y que se te riza el pelo, que se te puede rizar tu pelo negro, tu pelo, si te peinas con el peine y el peine del canastero. Thank you. calle, niño que está en su brazo. Vamos a poner a Susana. Enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Yo vivo Bañó la raya con luna de colorado. de la vida. Que me pide y todo te parece poco, y ahora pienso regalarte y hasta la torre del oro. A ver si callas la boca y no levantes el pío, veré si puedo traer cuatro puentes del río. Dueño, soy tu dueño, pidiendo imposible me quita el sueño. Ay, no digo que sea mala, ay, ni se lo consiento a nadie, digo. La que ofreció tanto y tanto me da hora de dejar la cama. Pide que yo te daré mi última gota de sangre. Ay, a ver si de esta manera, ay, de una vez tú te satisfaces. Tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve. Pídeme por esa boca, ya lo doy, Dios no. Thank you.

Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vas. Porque dicen que a veces se tarda el alma, se tarda el alma. Sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra. Canto alegre este guapango porque la vida se acaba y no quiero morir soñando. Y como mueve la ciudad, la vida, la vida, la vida, la vida, ey. Es un constante por la vida, la vida, la vida, ey. Ay, la vida, la vida. Como escarpia se me pone el vello del cuerpo después de oír esto. Y como nosotros le damos a todos los palos, pues bueno, vamos con una propinita. Esto es Neil Young con Crazy Horse en el año 1970, de gira por el este, Cincinnati. Un disco de estos que nos ha sacado en sus archives, que va ahí goteando grabaciones viejas. Oiréis un zumbido de fondo, posiblemente de la toma de la mesa de mezclas, pero el sonido es bastante claro. Este es el primer Crazy Horse con Danny Whiten todavía en la guitarra. La época de Everybody Knows This Is Nowhere, que es la canción que va a abrir. Y con ella, pues os decimos hasta el martes que viene y sed buenos, ya sabéis. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know living there. Everybody seems to wonder why what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows this is nowhere. I think about back home. It's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody knows. Whatever that switch is, could you switch it the other way so that I don't get the shock? I got a shock all afternoon and we finally got it fixed. And tonight I'm getting a shock again. And I know that doesn't mean that much to you. But I'm living with it up here. Song called Winter Long. I've waited for you, Winter Long. Come on, baby, let's go downtown. Let's go, let's go, let's go downtown. Come on, baby, let me turn you around. Now turn you, turn you, turn you around. Come on, baby, let's go now, down. Let's go, let's go, let's go downtown. Walk on, talk on. Baby, tell no lies. Don't you be caught. When you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. let's go downtown. Let's go downtown. Come on, baby, let me turn you around. Now turn you, turn you, turn you around. Come on, baby, let's go downtown. Let's go, let's go, let's go downtown. When you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. Pretty bad when you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. Pretty bad when you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. With a man and the light shines in your eyes, yeah. Pretty bad when you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. Pretty bad when you're dealing with a man and the light shines in your eyes, yeah. Turn off the drummer's mic and those songs a little slow, because I couldn't hear him singing. First guitar I ever had. This year. We're going to do a tune now called Wondering, on which all four voices are used, which means all microphones must be on. And I was just slipping that in. Hope you didn't notice. Called Wondering. It's going to be on our next album. Could you turn up the monitors a little also, please? So that at least we get the feeling that someone's hearing us. A little? There, thank you. Did I say 100? Yeah, but that was in the acoustic half when I said that. Together, chasing the moonlight by Sinnoh and Pearl. make it somehow. I need another chance. You see, your baby loves to dance. Thank you.